El Papa Francisco, en su catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, abordó el don de ciencia, afirmando que ayuda a percibir la grandeza de Dios a través de la creación para custodiarla como un regalo para el beneficio de todos y no caer en algunas actitudes excesivas o equivocadas que lleven a su destrucción. El Papa Francisco ha manifestado, siguiendo las opiniones del Papa Pío XII, que el Big Bang, una teoría que se inspira en las ideas del sacerdote católico Georges Lemaître, es pertinente como teoría del origen del universo, y no se contradice con la noción de Dios creador, sino que por el contrario, la exige. A su vez, entre declaraciones que realizó durante un discurso ante la Academia Pontificia de las Ciencias de la Santa Sede, Francisco aseguró, también en consonancia con la postura de la Iglesia, que la teoría de la evolución y el Big Bang son completamente posibles, como medios de los que se ha valido Dios, señalando que, la evolución y Dios no son excluyentes, todo lo contrario, van de la mano. Como cardenal, Francisco, acorde con la postura oficial de la Iglesia sobre estos temas, ha alentado a su clero y a los laicos a oponerse tanto al aborto como a la eutanasia, describiendo el movimiento proelección como una cultura de la muerte y defendiendo en contraposición la denominada cultura de la vida, defender la vida desde su concepción, durante la juventud, la vejez y hasta la muerte natural. Francisco rechaza los empleos que someten a las personas a condiciones laborales injustas o que son denigrantes, tales como la prostitución o los talleres clandestinos, los cuales califica de esclavitud y trata de personas. Pido justicia por estos hombres y mujeres sometidos a la trata de personas en cualquiera de los rubros, talleres clandestinos, prostitución, chicos sometidos en trabajos de granjas y los cartoneros que viven de las migajas que caen de la mesa de los satisfechos. También critica a las personas que trabajan con el fin último de la acumulación de dinero, las cuales opina que se enfrentan a una catarata descendente de degradación moral. Fue crítico con medios de radio y televisión, que fomentaron y fomentan el uso de menores de edad, en pornografía y prostitución. Citó a medios de televisión argentinos y uruguayos, que durante y después, de las últimas dictaduras militares, comercializaban sexualmente con menores, haciendo de intermediarios, entre esos y esas menores y las y los clientes. También rechazó la educación LGBT, que los medios de radio y televisión están sembrando en Latinoamérica, de muchas formas, a niños y jóvenes, disfrazada de modernismo o cultura. Aparte, muy aparte, contó que cuando Cacho Bochinche fue detenido por tener sexo con un varón menor de edad en la vía pública, el medio al cual perteneció, pagó grandes sumas de dinero, para que el hecho no se tornara público, pues dentro de ese medio, había muchos funcionarios, que como Cacho de la Cruz, son homosexuales con vicios inconfesables, que pagan por servicios sexuales a menores de edad. Lamentó ser él, el que tenga que opinar de un tema, que toca a personas ricas y famosas, pero aseguró que Dios, no mira eso, sino que juzga a todos por igual, sin distinciones. Toda su vida pasó por problemas de salud y quirófanos, y finalmente, el Papa Francisco, falleció a los 88 años. Sus últimas palabras fueron, vení para acá negro puto, devolveme el tanque de oxígeno. Maldito rastrillo hijo de mil putas.